Radio Express Cadena Cope, Elche en Puntas. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Uno va dejando el desánimo, la desilusión, a la leche de la última derrota de leche, lo va dejando ahí, donde estuvo la basura, lo va tirando, y cada día que pasa, pues va agarrándose de nuevo a la ilusión, a las ganas porque llega el partido, para echar otra vez cuentas, a ver si el Chicana iguala al Valladolid, que también había comenzado la temporada. Fíjense, ¿no?, cómo cambia el paso de los días. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta en este miércoles 22 de septiembre de 2010. Bueno, ya está ahí casi, aunque todavía a mediodía tenemos casi 27 grados de temperatura, tenemos ahora mismo en el exterior de los estudios centrales. También saludos a todos los que nos escuchan a través de nuestro portal multimedia info3.es. Esta mañana el Elche ha vuelto a los entrenamientos, esta tarde a las 5. La segunda sesión, mañana y el viernes y el sábado. Luego el técnico convocará presumiblemente a todos para hora y media antes del partido frente al Valladolid, que será el domingo a las 12, después del tercero por la cámara de los Blues, dar esa lista de 18 convocados. En principio solo hay una baja, la de Mantecón, que sigue recuperándose esa rotura fibrilar, con la que todavía un par de semanas más para que esté ya al 100% pueda contar para el técnico. La buena nueva para Bordalás, ya que hemos visto en los últimos días, es que ya puede contar con Ibacaso, que pasa por ser el deseado, porque además de los motivos que hemos esgrimido por los que Elche ha perdido, es primero porque no ha encontrado el gol. Y es que Elche, cuando no marca primero, luego pierde, al menos en lo que hemos visto en las últimas tres derrotas, la de Copa y las dos de Liga. Además de que consigue dar con la fórmula para levantar los partidos, que volvemos a la regla número uno, porque no tiene gol, está costando mucho hacer gol. De hecho, en cuatro partidos solo ha marcado dos, eso sí, les ha sacado máxima rentabilidad a los goles de Linares en Cartagena y Edu Albácar en el debut de Martínez Valero, dos goles, seis puntos. Y a todo ello habría que también poner como justificación, y creo que o es, o puede ser, precisamente no me gusta poner muchas justificaciones o ninguna, estaba o acaso, insisto, pasa por ser ahora mismo el hombre no solo que le da equilibrio dentro del campo, que muerde, que es agresivo y que parece que tenga cuatro pulmones, sino que contacta al resto. Por eso es importante que tiene. Bien es cierto que con o acaso se perdió el partido de la Copa del Rey y ahí fue expulsado, pero decir que ese tipo no era el titular. Uno no sabe ya cuál es el mejor, el titular o los no titulares. ¿Necesitaron cuatro el Tenerife o no? Es cierto que el Tenerife, pues miren cómo está, el entrenador destituido. Gonzalo Alcalá se convirtió ayer en el primer entrenador que deja la banqueta. Al menos el Elche ya no tiene ese dudoso honor de ser el primero en la clasificación. Dos años consecutivos, tenemos a un Claudio en el con la vivienda de echar al entrenador. Bueno, pues el próximo domingo Elche Valladolid, hay que estar en el campo, hay que animar al equipo, y el Consejo de Administración ha decidido lanzar una promoción especial. Los abonados del Elche tendrán, eso sí, su gratuito, su encuentro, con su abono, los que paguen, los que sean, los que sea gratis el partido para ellos. En su día ya adelantaron el dinero con su abono. Bien, pero al final se llegó a pensar en la posibilidad de que pudiera ser día del club, pero creo que con buen criterio no se ha decidido, o mejor dicho, sí se ha decidido que no sea, porque no está el horno para bollos después de dos derrotas. Hay que tener la sensibilidad suficiente para saber cuándo hay que poner el día del club, aunque están en todo su derecho de poner el que les dé la gana, porque para eso son tres los que les capacita la ley y lo pone bien claro en el abono, pero insisto, hay que tener la vista suficiente como para saber cuándo es un buen momento y cuándo no. Y después de dos derrotas consecutivas, pues el ánimo se enfría y no es posible. Bueno, pues taquilla y el club ha decidido que cada abonado tenga la posibilidad de adquirir dos entradas al precio de 25 euros en tribuna, las dos. 20 euros las dos entradas en preferencias y 15 euros en fondo curvas. Y entonces la cosa para que el abonado tenga dos entradas. Se supone que para animar el cotarro, para llevar de la oreja a amigos o familiares que no acaban de subirse, pues mira, en tribuna por 12 euros y medio cada entrada. El abonado que arrastre a dos aficionados o aficionadas por 20 euros le sale la entrada 10 euros a cada uno de esos dos pasos. Y los de fondo, pues todavía más barato, a 7 euros y medio cada entrada, porque le dan dos, insisto, pero eso sí, los abonados de Elche serán los únicos que podrán retirar las entradas con este precio económico presentado en su carnet. Ya a partir de esta tarde estarán a la venta en la tienda de Elche y el horario hasta el viernes es el normal, de 10 a 2. De la tarde y de 5 a 9 de la tarde. El sábado de 10 a 1. El domingo ya no será posible retirar las entradas con el descuento y el precio será el habitual: 40 euros en tribuna, 30 en preferencia y 20 en fondos y curvas. Por tanto, ahí está esa medida para que los abonados puedan arrastrar a dos personas más. Hombre, si cada abonado fuese capaz de arrastrar a dos personas, estaremos hablando de que el domingo se metían 10.000 personas. Lo digo porque hay al final 5.738 abonos vendidos. Se han vendido 5.738. Se da por cerrada la campaña de abonos y menos mal que se ganaron los primeros partidos. No, hubiera sido un descalabro la campaña de abonos. Hay que decir que aún con el ánimo de que se ganaron los tres primeros partidos, de Liga y el de Copa, esta que yo recuerdo en los últimos, no sé, de 20 años, de los últimos 10 años, es la cifra más floja, la peor cifra de abonos de Segunda Sur, al menos en el último milenio. Y en segunda vez, el último campaña de abonos de 10 y 12 años. ¿Los motivos? Pues Tomás Alvarado no sabía explicarlos, además de poner la crisis por bandera, pero hay muchos. Pero no ha sido el principal motivo, porque además la contabilización rebajó los abonos. Sobre todo, yo creo, sinceramente, que fue la bofetada de ver cómo el equipo que el año pasado acabó en sexta posición, pues era demasiado. Creo que es una de las, bueno, que además lo han dicho los premios, que vivimos algunas de las cosas que pasaron cuando la famosa fiesta de Elche, el Herbes y todo esto, pues yo creo que por ahí va el partido. Tampoco quiero remover todos, que ya huele. Pero si nos ponemos a buscar los motivos, creo que esos son los principales, más que la propia crisis. Porque no se entendería entonces la rebaja de precios, se supone que sería para incentivar, por mucho que estemos en la crisis, esta campaña. Yo creo que hay que mirar más en esos motivos que se han hecho. Pero bueno, dicho esto, cerramos página definitivamente y vuelvo a comentarlo. Si los 5.738 abonados fuesen capaces de traer cada uno dos personas a esos precios, estamos hablando de casi 18.000, 17.000 y pico espectadores en domingo. Es una magnífica entrada y la mejor manera de apoyar a Elche frente al Valladolid. Bueno, dicho esto, les recuerdo que el partido siguiente, Numancia-Elche, ya tiene hora y día. El 3 de octubre a las 5 de la tarde, domingo, en el Estadio de los Pajaritos, no es habitual, ahí se suele poner a las 5 y no hay televisión. Lo deportivo, el Elche esta mañana ha vuelto a los entrenamientos, o acaso creo que va a ser titular, casi con toda seguridad, se caería en principio porque David Sánchez, y bueno, pues vamos a ver si el equipo encuentra el gol, y sobre todo si no lo encuentra pronto y le marcan antes, que Bordalás sepa dar con la tecla de solucionar ese plan B que todavía no tiene, de ser capaz de remontar partidos, al menos de empatar. Si no puedes ganar, al menos suma un puntito de un empate y réstale dos a un rival directo. Solo con que se hubiera empatado el día del Betis. Y el día del Barça B, pues el Chile tendría 8 puntos, pero sobre todo no tendría la sensación sazón, de desánimo un poco, de perder. Perder hace daño una vez. Bueno, perder una vez no pasa nada. Perder dos consecutivamente duele. Si hay un hilo de la ropa, aunque ya está olvidada, pero son tres partidos seguidos, claro, ya la cosa se pone preocupada. Pero bueno, insisto, con el paso de los días, poco a poco los aficionados, como los jugadores, van dejando paso del desánimo a la ilusión y a engancharse otra vez al que el equipo sea capaz de ganarle al Valladolid, porque en eso los jugadores tienen toda la razón. Ganarle al Valladolid sería igualar a un equipo que hasta hace una semana todo el mundo decía que iba como un cañón, y iba como un cañón, porque había ganado todo en Liga y en Copa. Pero ha sido perder un partido, y como pierda dos, si el Elche le gana, se coloca con 9 puntos. Y hay que reconocer que si el Elche gana al Valladolid, 9 puntos de 15 posibles es una media de luchar contra el ascenso. 3 victorias de 5 partidos es muy buena media. Pero claro, hay que ganar. Por eso hay mucha diferencia, aunque solamente llevemos 5 jornadas con la del domingo, de ganar a perder. Ganar es dar un golpe en la mesa y decir, ya se nos ha quitado la caraja, volvemos a estar en el sitio, aquí estamos otra vez. El Elche es un aspirante al ascenso, pero cuidado, perder es todo lo contrario. Ya empiezas a mirar el descenso mucho más cercano que el ascenso. De hecho, ahora mismo el Elche está a 6 del ascenso directo y a 5 del descenso directo. Está más cerca ya del descenso que del ascenso. También es cierto que está a 3 de la promoción de ascenso. Pero de lo que es directo, por arriba y por abajo, ahora mismo está un punto más cerca del descenso. O sea que no te puedes dormir 3 semanas. Tienes que pasar. A todo ello ya tenemos en cuenta el partido básico. Porque el Valladolid es un equipo diseñado para subir y, lógicamente, después de el tropiezo en Sevilla, quiere ganar aquí para ir eliminando los rivales e ir subiendo. Pues así está la situación. En la historia hay que decir que las 7 comparecencias pucelanas en Elche en segunda división ha conseguido ganar al Valladolid en 4 ocasiones y ha perdido en 3. Aquí pocos empates. La igualdad es la nota predominante en las visitas del Valladolid a Elche en la segunda división, en la categoría de plata. En 7 enfrentamientos, 4 victorias del Elche y 3 pucelanas, siendo el empate un resultado inédito. 8 goles a favor del Elche y 7 para el Valladolid han contemplado los duelos de ambos partidos. Sin irme demasiado a la historia, porque la primera vez que se presentaron en segunda división fue en el 71-72, entonces el equipo entrenado por Roque Olsen. Nos vamos a los últimos tiempos, destacar que, por ejemplo, tuvieron que pasar 26 años para volver a enfrentarse en segunda, porque el Valladolid siempre fue un equipo de primera. Bueno, pues en enero de 2005 volvieron a verse las caras cuando peleaban por seguir en la parte alta de la clasificación, y se adelantaron los castellanos con un gol de Víctor, pero Moisés, Raúl y Jonathan en propia puerta dieron la vuelta al partido en los últimos instantes, y Álvaro repartió distancias. Los 3 puntos se quedaron en el casillero de Elche, que estaba en los posibles de arriba de la clasificación. Y justo un año después, el 22 de enero de 2006, el Valladolid vencía en su visita al Martínez Valero por 0-2. Y también Martín Adri con las cámaras de los contestivos. Así que cogemos madera y esperemos que no nos vayamos. Ese momento que tanto esperabas ya ha llegado. Acércate a tu concesionario y te informaremos en detalle del nuevo Audi A1 y sus infinitas posibilidades de personalización. Imagínate cómo será tu Audi A1 y podrás reservarlo para ser el primero en conducirlo. ¿De verdad vas a esperarte? No lo dudes, ya estás más cerca de tu Audi A1. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Audi para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Chandra, muebles y decoración. En Chandra, Guerrero Siam. Budas, decoración oriental. Ven a Chandra y encuentra los mejores muebles de importación traídos de Indonesia o Bali. Muebles a medida, tallados y hechos a mano. Chandra, un nuevo estilo en decoración. Ven, sorpréndete. Chandra, en Josefina Manresa Quesada 109, zona universidad, frente Kelme, Elche. Del 16 al 22 de septiembre, el Ayuntamiento de Elche celebra la Semana Europea de la Movilidad. 7 días en los que te animamos a dejar el coche en casa y utilizar medios de transporte más sostenibles, como los desplazamientos a pie, la bicicleta, el transporte público o el coche compartido. Muévete con inteligencia y vive mejor. Ayuntamiento de Elche. trabajamos por mejorar la movilidad, la salud y la seguridad. Compañía de Comunicaciones sigue haciéndote la vida más fácil. Ahora contrata tu ADSL de 10 megas por 19,90 euros al mes. Y si todavía no eres de Movistar, cámbiate y te llevarás el nuevo Sony Ericsson X10 Xperia Mini. Compañía de Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Bus 37, Diagonal 10. En Aspe 90, Avenida Constitución 21. Es el momento de plantearte tu futuro. La UNED te ofrece 27 titulaciones para que elijas la que se adapta a ti. Matrícula hasta el 22 de octubre. En la UNED, además, tienes la posibilidad de aprender idiomas oficiales como inglés, francés, alemán o chino. Estamos en calle Canarias, espaldas de la estación de los buses. Más información en el 96-661-0000. De la lona, menú anticrisis. Todos los días, un primero, un segundo y bebida, solo 5 euros. De la Lona, calle Mallorca, Altavix. Señor López, la vuelta es que ha sacado un cero suspendido, ¿no? Está usted suspendidísimo. Aquel cero en varias que tanto septiembre este arruinó, vuelve para compensarte. Ahora tienes un Ibiza, el coche del tipo de al lado o el tuyo por 9.970 euros. Toda la gama Seat al 0% DAE, a 36 meses, hasta 10.000 euros y el importe restante al costado. Oferta válida solo este mes de septiembre. Seat Ibiza, es ahora o nunca. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial Seat para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Deportes, Elche, Punta. Dirige Paco Gómez. 13 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Uno de los hombres que yo hubiera utilizado más, particularmente, al menos en este arranque, viendo cómo me funcionó en la Copa, sobre todo porque las rachas de los goleadores van y vuelven, aparecen y desaparecen, ¿no? En el Guadiana, y cuando están ahí hay que aprovecharlas. Y Pereira, por este me estoy refiriendo, pues creo que está fino, que perdió peso, que está implicado, que está integrado, que ha venido con ganas. Y quizás ahora mismo parece el tercer delantero por detrás de Linares, que juega titular, y Godico, que es el primer cambio en cuanto a las cosas que se vean, y hace falta gol. Bueno, pues Pereira también reconocía que está en un momento de chispa, hacía tiempo que no encontraba, pero claro, depende de la decisión del técnico, y en eso hay que reconocer que Pereira se mostraba de una experiencia tremendamente respetuoso con las decisiones de Godico. Jesús Pereira. Bien, yo también me... Sorprendí, no, hombre, que yo creo que hoy en día que no sabe lo que puede dar. Yo me encontré bastante bien en los partidos de Copa, sobre todo de Tenerife, y bueno, sobre todo tuve sensaciones estas de la chispita, porque el año pasado a lo mejor no la tuve hasta el final, y bien, o sea, lo que me dio fruto, el fin de seguir, lo estoy haciendo lo mismo, el estar bien de peso, el entrenar bien, y esa es la final, ¿no? Sí. Bueno, está claro que cuando se toman decisiones no son para perjudicar a nadie, mucho menos, siempre es pensada en que sea mejor para el equipo, ¿no? Y bueno, usted ha apostado por otros compañeros y lo que digo yo, pensando en que esos compañeros van a aportar cosas, ¿no? Y yo no tengo quejas, yo voy a seguir trabajando en el equipo, siguiendo la línea que me lleva a estar bien en el partido de Tenerife, y yo creo que lo voy a seguir, pero además, preocupa, la verdad. Un poco me ha dicho Jesús, te falta esto, te falta lo otro. Ya nos conocemos, ella me conoce, sabe lo que es tu lugar y lo que no. Lo que sí, yo sé que yo tengo que estar preparado, tanto física como mentalmente, para cuando digamos, pues ahí, en un momento, aprovecho. Y es lo que tengo que estar preparado para eso. Bueno, eso sí es verdad. Los delanteros no pensamos en estado de forma y bueno, cuando no se puede llamar racha, no sé si se puede llamar racha esto del partido de Lipe y de Jerez, no. Es verdad que a mí personalmente, a nivel de confianza, me viene muy bien. Sí, bueno, pero que sí, que tampoco hay tampoco yo quiero darle más vueltas, porque como ya es pasado, ya lo que me queda es mirar para adelante bastante el partido de Valladolid. Que juego de inicio, bien, que no juego de inicio, que no juego, seguiré una semana más, ya te digo que no voy a desesperar porque no lleva nada. final es el que está apareciendo como titular en estos cuatro partidos de Liga, ¿no? Y bueno, si verás que los dos últimos partidos ha sido Oripo, el delantero que ha entrado, y bueno, yo pues estoy entrando ahí. Pero bueno, también cuando hablamos de estos casos, hay que acordarse también de Ángel, ¿no? Que si quieres entrenar en Copa del Rey y en Liga, ¿no? O sea, que sería un poco oído por parte de Ángel. Reclamar una cosa cuando hay otros compañeros que están en presentación. Yo el año pasado siempre lo dije a vosotros, ¿no? A pesar de que yo no jugaba mucho, yo estaba contento, ¿no? Simplemente por el hecho de estar en un equipo, estar entrenando, estar haciendo lo que te gusta, ¿no? Y que te más te paga, más que estar contento, ¿no? Más que estar hoy en día la vida. Y bueno, el hecho de jugar o no, pues eso va por gracias, ¿no? O sea, el delantero que está simplemente entrenando yo, luego llegó Paco Esteban, no podemos ya decir al entrenador, oye, que nosotros tenemos que jugar. O sea, no puedes decir eso porque tienes un compañero que está haciendo jugar. Este año, pues bueno, pues esperemos tener un poco más de protagonismo. Y bueno, entre los cuatro delanteros que repartimos un poco los minutos, los goles, y bueno, y si pueden ser entre los cuatro, pues ser otros 26 o los que marcó Molina, pues sería para el equipo importante. Bueno, el caso es que hemos generado ocasiones, porque el otro día contra el Barça B construimos de Miguel, de Quique, y bueno, y la cierta a lo mejor que se tuvo en esos primeros partidos, incluso en los partidos de Copa, pues bueno, lo hemos tenido en estos dos. El equipo de Alfredo Jornal, sí es verdad que defensivamente estuvo muy bien y las ocasiones que tuvimos las perdimos. Bueno, ahora comenzar un poco eso, ¿no? Tanto defensivamente como ofensivamente. Nosotros, la verdad es que sabéis que hemos tenido un calendario al principio complicado con equipos fuertes, pero si tú quieres estar arriba, te vas a enfrentar a todos los rivales. Desde el principio al final, donde estás arriba, pues no nos queda más remedio que los equipos en teoría, que son grandes, que supuestamente van a estar al final ahí, pues no queda más remedio que ganar. Ahí arriba. Mira, el Valladolid, pues, lo típico, empezó la liga, ha ganado tres partidos seguidos, ahora viene aquí y quizá que no se leía la palabra crisis, la primera crisis en Elche, o sea, si nosotros le ganamos al Valladolid, pues nos teníamos con el resto. Todo el buen inicio que ha hecho el Valladolid, le ganamos con 7-3. El Valladolid es un buen equipo, el otro día contra el Betis lo demostró y mucho menos ha subido el pacto. Bueno, con nuestras armas, claro, utilizarlas y aprovecharlas. En el centro de Elche, nuestra barra. Una puesta en escena impactante y acogedora de una barra de tapas para todos y al alcance de todos, que asegura una experiencia gastronómica sabrosa e inolvidable. Ambiente atractivo, servicio eficiente y precios súper competitivos. Nuestra barra, Plaza de la Constitución 3, Elche. Aconsejamos reservas al 966-11-0097. Nuestra barra, con la garantía del grupo Mar del Cristal. En Mercedes-Benz te damos un 10. 10 días para tener un 50% de descuento en paquetes deportivos. 10 días para disfrutar de precios exclusivos en las ediciones especiales. Y 10 días para ampliar la garantía de tu Mercedes a 3 años. Solo del 23 de septiembre al 3 de octubre tienes 10 días para tener lo mejor. En Elche y Vega Baja, Mercedes-Benz es vegan. Carretera de Crevillente, kilómetro 53. En SG Centros Capilares, los problemas de caída de cabello, caspa, picor, grasa, ya tienen solución. En SG Centros Capilares, profesionales especializados utilizan las técnicas más avanzadas y una amplia gama de productos para todo tipo de cabello. Para tus problemas capilares, confía en el líder. Confía en SG Centros Capilares. Vicente Blas Ribañez, 12, teléfono 965-43-4500, Elche. ¿Quieres disfrutar tu verano de plantas frescas para cocinar? La Verdad te presenta una original y decorativa colección para que cultives en tu propia casa las plantas aromáticas más importantes de la cocina mediterránea. Albahaca, cilantro, tomillo, romero, consumo de platos únicos y el domingo 26 llévate el bote de la planta de vegano por solo 3,50 € con tarjeta. ¿Un restaurante que te sorprenda? Restaurante Guadalés, por calidad y precio. Y no te pierdas su menú fin de semana, los viernes y sábados noche. Restaurante Guadalés, en calle Guadalés 3, Altavix. Teléfono 966-612-965. La ropa de los niños para el cole en Ponte Sportwear. Fabricación propia, precios sin competencia. Chandas, sudaderas, camisetas, faldas pisadas, pantalones, chaquetones de invierno. Para este curso, promoción especial. Chandal de niño desde 20 euros. Uniforme completo niño, 40 euros. Uniforme completo niña, 45 euros. Ponte Sportwear viste a los colegios más importantes de la zona y usted puede aprovecharse de nuestros precios de fabricante. Además, trabajamos directamente con Ampas y Venta al Mayor. Ponte Sportwear, en Avenida del Calvario 40, Albatera, 965-486626. Deportes, Elche Punta. Seguimos en directo, la sintonía de Radio Telescope Elche, como les decía, el Consejo de Administración ha tomado la medida de que los abonados entren con favor en el que pagaron el club del club y que cualquier abonado pueda adquirir los entradas. El director puede adquirir pagando los módicos, lo explica de esta manera el director general del club, Tomás Alvarado. El motivo de la comparecencia es simplemente anunciaros que dentro de la política que está siguiendo el Consejo de Administración de llevar actuaciones y actos encaminados a beneficiar al público abonado, hemos decidido que con motivo del encuentro contra el Real Valladolid, pues hemos lanzado una promoción para que cualquier abonado que lo desee pueda adquirir dos entradas a los siguientes precios: 25 euros para una, 20 euros de preferencia y 15 euros con dos entradas. Es un precio reducido que va a favorecer a que el abonado que lo desee, que quiera invitar a alguien o que quiera traer a alguien, pues tenga la posibilidad, con un módico precio, que tenga la posibilidad de tener dos entradas. Evidentemente, el abonado en este partido no pagará su entrada, pagará con su carnet como habitualmente viene siendo hasta ahora habitual, ¿no? Vamos a ver, reconocía que la cifra de abonados este año es esta: 5.738 abonos vendidos. Como digo, es la peor de muchos años con seguridad por los meses. Por cierto, que con motivo del encuentro del domingo frente al Valladolid, en el bar Samandi, toda la zona de Tendrón, que es Martínez Valero, nos pone una promoción especial para todos los aficionados de Elche que podrán disfrutar a partir de las 10 de la mañana y hasta el comienzo del encuentro de una cerveza y un espectador dos euros. Bueno, es tiempo que vuelve mañana a los. Bueno, el de mañana no, a las 5 de la mañana, y hay una decisión. Mañana lo hacemos a las 5 de la mañana, vuelve a las 10 para perfilar ya el partido y el equipo que va a utilizar todas las líneas. La entrada de Guacaso es segura y luego veremos si sigue apostando por los mismos hombres en la media punta o introduce algún cambio, incluso en la punta de ataque, la posibilidad de que el equipo dispo, ya lo veremos. Por cierto, que esta tarde a las 7 juega el Castellano, nuevo partido de liga en tercera división, recibe al Eldense. Vamos a ver si los ilicitanos son capaces de conseguir la primera victoria de la temporada, porque hasta el momento llevan dos derrotas y dos empates. Lo vamos a dejar aquí, es tiempo ahora para la información nacional y del mundo aquí en la compañía de Radio 3. Gracias, saludos, buenas tardes.